Muy bien, les saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Hoy estamos aquí con esta comunidad para tocar un tema que indudablemente nos va a ayudar a reflexionar sobre esas situaciones que acontecen en nuestra vida, pero que de momento nosotros no las entendemos y, por qué no decirlo, no las comprendemos. Pero la palabra de Dios para eso está, para auxiliarnos, para fortalecernos, para darnos ánimo. Hoy yo le pido al Señor: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Indudablemente, nosotros presentamos ante la sociedad, ante la comunidad, ante nuestros seres queridos, un rostro diferente a lo que nuestro espíritu a veces está experimentando. Y por eso yo te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? Hoy, hoy. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué perspectiva tienes del día? ¿Te sientes aislado? ¿Te sientes vulnerable? ¿Te sientes con temor, con tristeza, con angustia? Y es que cuando uno está atravesando por una situación que lastima el espíritu, que entristece el espíritu, a veces se amanece y se ve el nuevo día con angustia, con desesperación o a veces con dolor. La misma situación que a veces afrontamos nos hace sentirnos solos o solas y pensamos que nadie nos puede ayudar. A veces la misma situación, el mismo problema que estamos viviendo hoy nos hace sentirnos también angustiados, nos hace sentirnos tristes. Y la palabra de Dios nos refleja a través de la historia de la salvación y podemos verlo desde el mismo Génesis. Lo podemos ver. ¿Y cómo es que lo vemos? Lo vemos de una manera desde el principio, cuando el hombre estaba en el paraíso, cuando el hombre estaba con Dios, cuando el hombre y Dios eran amigos. Entonces, hermanos y hermanas, hoy estoy yo aquí con ustedes para transmitirles a la luz de las Sagradas Escrituras cómo actuar ante esos momentos en que nosotros nos sentimos solos, en que nosotros nos sentimos vulnerables, en que nosotros nos sentimos aislados. Y para ello, pues vamos a verlo a la luz de las Sagradas Escrituras y vamos a tomar el libro del profeta Isaías, que dice así, en el capítulo 41 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: No temas, que contigo estoy yo. No receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. Palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Hoy estamos ante eventos que indudablemente nos acongojan. El mundo está pasando por situaciones totalmente complejas en muchos ámbitos, pero antes de que analicemos bien todo esto, me gustaría hacer un recordatorio de lo que ha pasado. Por ejemplo, a la luz de las Sagradas Escrituras vemos que no todo ha sido, como decimos, miel sobre hojuelas, o sea, dulce. No todo es una situación así feliz, sino que el ser humano a través de la historia ha pasado por situaciones que no saben qué le esperan en el futuro. Y tomemos por ejemplo la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios comandada por el gran Moisés. Todos esperaban con ansias la venida del Mesías, del Salvador, del quien los iba a sacar de esa situación en que se encontraban, de aquellos que se sentían angustiados, y pasaron 400 años antes de que apareciera el hombre que los iba a rescatar, y mientras tanto mucha gente perdió la esperanza, unos murieron, otros no alcanzaron ver ese gran día, pero sí, Dios lo había prometido, como dice la palabra de hoy, yo te sostengo, y en el tiempo justo, y eso es lo que hay que entender muy bien, en el tiempo justo, de acuerdo a la voluntad de Dios, aparece Moisés. Pero bueno, nos vamos de Egipto, salimos de la esclavitud, al fin vamos a ver, pero ¿y qué nos va a suceder? No sabían a dónde los llevaba Moisés. No sabía que tenían que caminar por el desierto durante 40 años. No sabían que iban a tener por un lado el mar, y no sabían que por el otro lado iban a tener al ejército acosándolos para volverlos a regresar a la esclavitud. No lo sabían, nunca se lo imaginaban. Y tanto así que en un momento de desesperación, ¿qué sucede? Llegan a decir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero tenían que seguir avanzando. No sabían lo que les esperaba, qué acontecimiento les iban a esperar al salir de ahí, de donde estaban acostumbrados a estar, llamémosle, a pesar de sus necesidades, a pesar de la esclavitud que tenían, se habían acomodado en cierto sentido y hasta se habían resignado. Veámoslo de esa manera. En el momento en que salieron, pues probablemente alegría, danza, cantos, emoción, felicidad, pero no sabían qué les esperaba al salir de Egipto. No lo sabían. Eso es lo que acongoja al ser humano, no saber qué le va a esperar en un futuro, no saber qué le va a acontecer. Tiene miedo de salir de una zona en la cual se encuentra bastante bien. Tiene miedo. Y vemos otro caso que también causa susto, causa temor, y se está acercando la fecha en que lo recordamos, y es la Anunciación a la Virgen María. Ella no se esperaba este acontecimiento. Nunca, nunca lo esperó. No lo esperaba. Y viene el ángel y se le aparece de pronto. Y le dice: no temas, vas a resultar embarazada. Y ella, asustada: ¿cómo es esto posible si yo no he conocido varón alguno? Imaginémonos esto. Y en su cabeza, en su mente, quizás empezó a ver su futuro y no lo dimensionaba, pero sí miraba quizás un desastre. Iba a ser repudiada. Ella estaba comprometida. ¿Qué le iba a esperar? ¿Qué le iba a suceder? Era un acontecimiento inesperado en su vida. Eso es lo que sucede. Todos los acontecimientos son inesperados en nuestra vida y a veces creemos estar preparados, pero no es así. No es así. Sabemos, por ejemplo, que un ser querido se va a ir de nuestro lado, pero no sabemos en qué tiempo va a retornar a la tierra. No lo sabemos. Y sin embargo, estamos tan acostumbrados a su presencia, a tenerlos con nosotros, cuando de repente, por X o Y situación, una enfermedad, un accidente, el caso de la pandemia de hoy en día, nos toma de sorpresa, así como tomó el ángel a la Virgen María, la tomó de sorpresa. Imaginémonos también qué angustia para el novio, el prometido. No sabía qué hacer y mil vueltas daban en su cabeza. Y pensó en huir, pensó en abandonarla. Pero ahí aparece también el Señor. Momento inesperado en la vida de él. Momento inesperado en la vida de la Virgen María, acontecimientos que indudablemente la tomaron por sorpresa. Pero hay otro acontecimiento también que toma por sorpresa al ser humano, y en este caso, Jesús. Jesús en la última cena le dice a Judas: haz lo que tengas que hacer y hazlo pronto, hazlo ya. Jesús ya lo había visto, pero porque él sabía a qué iba. Pero los que estaban alrededor de él no lo sabían y le sucede un acontecimiento inesperado en su vida. Capturan a Jesús, capturan al líder, se lo llevan, se lo quitan. Ya no tienen al maestro, ya no tienen aquel personaje que les daba palabras de consuelo, palabras de confianza. Ya no lo tienen porque ha sido capturado. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué nos espera el día de mañana? Ah, eso es lo que pasa con el ser humano que no está preparado para afrontar un futuro. Y entonces vemos casos de casos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, tenemos a Job. Todos sabemos quién era Job. Pues era un poderoso. Era una persona que tenía mucho, mucho, mucho dinero. Era fiel a Dios. Tenía familia, esposa, hijos. Y entonces, de repente lo toca la adversidad, se lo trae abajo, se llena de llagas, no comprende, sus amigos le aconsejan, le dicen esto y lo otro, pero no, tanto así que en su momento de desesperación Job dice: más me hubiese valido no haber nacido. Lo dice Job en su momento de desesperación. y algo natural en el ser humano. Entonces, te he mencionado casos, varios casos. No los olvidemos. La salida del pueblo de Israel de Egipto. La anunciación. La captura de Jesús. Y también presento a Job. Y hay muchos casos más en las Sagradas Escrituras. Muchísimos casos. Donde los acontecimientos inesperados en nuestra vida y en la vida de estos personajes nos llenan de angustia y te puedo decir algo más. ¿Crees tú que en un momento dado de la vida de estas personas no se sintieron angustiados? ¿No se sintieron aislados? ¿No se sintieron tristes? ¿No sintieron temor? Claro que sí. Como seres humanos lo experimentaron. Como seres humanos lo vivieron. Como seres humanos se angustiaron. Imagínate la soledad que experimentó la Virgen María. Uf. Imagínate la soledad que haber experimentado José. Imagínate la angustia que haber experimentado el pueblo de Israel, y no te estoy hablando de una persona, sino de varias. Imagínate la tristeza, el dolor que haber experimentado los discípulos cuando capturaron a su líder. Y hoy venimos hacia un presente. El hoy tuyo, el hoy mío, el hoy de la sociedad, el hoy del mundo. Hoy tenemos situaciones políticas que nos hacen estremecer y que nos angustian, y que a veces vemos esto como algo que no podemos cambiar, y a veces nos resignamos, como se resignó el pueblo de Israel, algunos que estaban sumidos en la esclavitud y que era su zona de, bueno, esto es lo que me tocó y qué puedo hacer. Hoy la situación política del mundo está súper convulsionada. Vemos personas que se quieren afianzar en el poder. Vemos personas que no quieren a su pueblo, solo quieren destruirlo. Vemos, escuchamos rumores de guerra entre China y Estados Unidos de América. Vemos cómo aquí cerca de nosotros, en países como Nicaragua, como el nuestro, si así se quiere, o vayamos más abajo, como Bolivia, como Venezuela, donde se han apoderado de tal manera de la voluntad del pueblo y los han esclavizado. ¿Cómo se sentirá esta gente? ¿Cómo nos sentimos nosotros ante esta situación política que se está viviendo, aún en nuestro país, donde hay muchos acontecimientos que causan dolor, que causan tristeza, y todo por unos cuantos que quieren tener el poder y quieren esclavizar a su pueblo? De una u otra manera, nos angustia. De una otra manera, nos pone, como decimos también, en el avispero. Y entonces nos damos cuenta que desde nuestra propia situación no podemos hacer nada. Pero hay otro factor también, el económico. Con este suceso imprevisto, llamémosle así, que comenzó en el mes de noviembre, allá por este país asiático, y que hoy conocemos como pandemia, como el llamado coronavirus, para darle un nombre más popular, vemos cómo nuestra economía se ha ido socavando debido a medidas que tuvo que poner el gobierno, como un encierro, trabajar desde la casa, empresas que no pudieron sostenerse y tuvieron que despedir gente, que suma esto el nivel de pobreza de algunos y, por qué no decirlo, del país. Y esa situación también, angustia. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a pagar el recibo de energía eléctrica? ¿Cómo voy a comprar leche para mi hijo? ¿Cómo voy a movilizarme? Y entonces vives en una situación, llamémosle así, estresante. Hoy pues también hay personas que te dan ánimo y te dicen, vuélvete un emprendedor, cambia, vamos a entrar a una nueva normalidad, vamos a reactivar la economía, y te llenan la cabeza de esperanza. Pero tú, en tu realidad, te das cuenta que estás aislado, te das cuenta que sientes tristeza, te das cuenta que sientes angustia y te está afectando. Te está afectando. ¿Por qué no decirlo? Te está afectando. ¿Has visto cómo de tu mesa desaparecen ciertos alimentos a los cuales estabas acostumbrado? ¿Has visto cómo la guadaña del corte del servicio de energía eléctrica pende sobre tu cabeza? Y has visto cómo has tocado puertas, présteme por aquí, présteme por allá, y mañana se lo pago, y sigues buscando trabajo, y por tu edad no te dan. Es angustiante. No lo vamos a negar. Es angustiante. Entonces no solo te despiertas hoy con problemas políticos, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Te despiertas hoy con problemas económicos donde te das cuenta que necesitas el dinero para poder suplir necesidades básicas quizás. Y empiezas como a lamentarte y empiezas como a decir, ya no aguanto. Ya no aguanto. ¿Por qué otros sí y por qué otros no? ¿Por qué aquel tiene y yo no tengo? ¿Por qué aquel sigue con su papá y su mamá vivos y el mío se fue? Me lo quitó el Señor, se murió, me quedé con deuda por esto, esto y esto. Y empiezan los porqués y comienzas a dudar de aquel en quien tú crees. Y entonces viene el mal y empieza con su catequesis y te empieza a decir, no que Dios te ama, no que eres su hija o hijo predilecto, no que muy asiduo de la iglesia, momento. Ahí es donde tenemos que tener más cuidado todavía. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no olvides que los acontecimientos de los cuales tú no esperabas van a estar presentes. Y lo único es que no se sabe cómo, cuándo y dónde. Si le sumamos a esto, también le vamos a sumar el aspecto social, algo que también está arrastrando al ser humano hacia otras situaciones. Vivimos una sociedad egoísta, estamos en una sociedad hedonista, estamos en una sociedad que le falta la fraternidad y que le falta la comprensión y el amor hacia el prójimo. Hoy, mientras a mí no me afecte, no me importa, pero cuando ya me afecta, me importa. Hoy, si a que él tiene necesidad es su problema, no es mi problema. Y vemos que en el aspecto social se está socavando también la cultura y la moral de los habitantes de un país. Hoy se nos presentan situaciones como que todo es un derecho. Tengo derecho a cambiar de sexo cuando yo quiera. Tengo derecho a abortar porque es mi cuerpo. Tengo derecho a ser desobediente con mis padres porque yo no pedí nacer. Tengo derecho y derecho y derechos, pero ¿y tus obligaciones? ¿Dónde están? Pero eso es lo que la sociedad va inyectando en la mente de las nuevas generaciones, y vaya que lo han ido logrando. Hoy vemos conflictos sociales por todo, absolutamente por todo. Hoy hasta los que predicamos la palabra de Dios, a veces tenemos que ser un poco cautos para no herir susceptibilidades, porque también estamos viendo una generación que la conocemos como snowflake, que se victimiza, que se ofende, pero la palabra de Dios es clara, es directa y, ¿por qué no decirlo?, concreta. La palabra de Dios llama a algo también. Entonces, ante estas situaciones en las que tú te enfrentas, políticas económicas, social, aumento del aborto, abusos sexuales, solo en este día, en estos momentos de la pandemia, sale un titular en un periódico donde dice que hubieron más de 2,000 abusos sexuales en personas que se cometieron contra personas de 0 a 14 años. Hágame el favor. Se perdió la moral. Se perdió el temor a Dios. Y encima de eso, tenemos por situaciones cruentas que van sucediendo, como asesinatos, extorsiones, secuestros, conflictos familiares, violencia intrafamiliar. Estamos realmente viviendo una situación muy difícil, y entonces, ¿cómo no sentirse aislado? ¿Cómo no sentirse vulnerable? ¿Cómo no sentirse con temor, angustiado, triste? Ah. Mira, esto es lo que vives hoy. Esto es lo que vives hoy, pero... ¿Y entonces hacia el futuro? ¿Cómo puedo ver yo hacia el futuro ante esta situación que se está viviendo hoy y que no sé cómo manejarla? Pero si tú sabes manejar tu presente, vas a manejar en cierto sentido también parte de tu futuro. Y te voy a poner un ejemplo sencillísimo. Por ejemplo, aquel que se esfuerza para llegar a ser un profesional se está esforzando hoy, para mañana tener una mejor oportunidad laboral, para ser un profesional y ser una persona independiente económicamente hablando. Eso es prepararse. En el presente te preparas para un futuro. Pero hay algo que se nos está olvidando a casi todos. Y dice la palabra de Dios: no temas, que contigo estoy yo. Ah. Y entonces, ¿por qué se nos olvida? ¿Por qué nuestra fe en Dios ha decaído? ¿Por qué no experimentamos ese amor de Dios como lo tenemos que experimentar? Ahora bien, cuando nosotros vemos esta situación, entonces es de ponernos a pensar. Lo pasado ya pasó, no lo puedes cambiar. Hagas lo que hagas, no lo puedes cambiar y no puedes pasarte lamentando toda tu vida. No lo puedes hacer. Eso es una realidad y eso lo tienes que aceptar. Lo tienes que aceptar. Ya no lo puedes cambiar. Y en tu presente tampoco puedes acomodarte a lo que tienes, tampoco puedes sentirte seguro o segura, porque no sabes qué te puede suceder más adelante. No lo puedes hacer. Tú no puedes saber si hoy te llama el Señor. No puedes saber si hoy vas a sufrir un accidente. No puedes saber si hoy vas a sufrir una enfermedad. Ah, pero sí puedes. Pero sí puedes ser una persona que vaya construyendo poco a poco. Por ejemplo, podríamos decirlo de esta manera. Hoy tú trabajas, ahorra para mañana. Hoy tú eres feliz, sigue siendo feliz para poder ser feliz mañana. El Señor dijo algo muy importante y dijo: buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Él lo dijo. Él dijo: nada les faltará. Él lo dijo. Pero entonces aquí es donde yo intervengo. Si yo quiero afrontar el futuro y tener la fortaleza necesaria para poder soportar cualquier acontecimiento negativo en mi vida, tengo que creer en la palabra de Dios. Tengo que creer en que Dios me ha dicho que Él me va a sostener, porque lo dice su palabra: no temas que contigo estoy yo, no receles que yo soy tu Dios, yo te he robustecido y ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. Pero no lo creemos, no lo creemos. Cuando tú lo creas, vas a saber que no importa qué acontecimiento negativo te esté sucediendo hoy, pero que mañana tu futuro va a ser diferente. Y el Señor lo dijo: no se preocupen por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. ¿Perdiste un ser querido? El Señor lo tiene en mejor lugar. Y tú te has quedado porque tienes algo que hacer. Así es, y hay que aceptarlo. Job, la Virgen María, Moisés. Ah, mírate a Moisés, por Dios. Moisés. Él tenía todo. Era príncipe. Iba a heredar el trono. Y sin embargo, lo echaron. Sin embargo, tuvo que peregrinar. Y conoció a Dios. La Virgen María estaba quizás feliz con la perspectiva de casarse, feliz de que iba a contraer matrimonio, feliz de que iba a tener hijos, feliz de que iba a hacer un hogar. Y sin embargo, no fue así. Un acontecimiento le vino a partir quizás esas expectativas que tenía. Igual le pasó a José, feliz de que se iba a casar, feliz de que ya estaba comprometido, a saber qué ideales, y de repente, cortado. Los discípulos, felices de tener a Jesús a su lado, felices de, y de repente, se pierde todo. Pero si tú analizas la vida de estas personas, te vas a dar cuenta de algo. ¿Qué dijo la Virgen María? Hágase en mí según tu voluntad. Ponle atención a eso. Creyó en Dios. Creyó que Dios la iba a tomar de la mano. Creyó que Dios la iba a asistir. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba ya en el último momento? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una seguridad de que Dios le iba a resucitar. ¿Y sucedió? ¿Qué pasó con los apóstoles? Temorosos, escondidos. Pero cuando les llegó la fuerza del Espíritu Santo, salieron. Se olvidaron de todas las penalidades. Ah, el futuro con Dios es mejor, pero siempre y cuando tú estés dispuesto aceptar. No importa qué te esté sucediendo, hoy no tienes para comer, no te preocupes. Hoy no tienes para pagar la energía eléctrica, no te preocupes. Hoy te sientes aislado, no te preocupes. Hoy te sientes triste, no te preocupes. Vive ese momento de aislamiento, vive ese momento de tristeza, vive ese momento de dolor y de angustia, pero no lo hagas para toda la vida. Esa es la única diferencia. Hay un mañana y mañana va a ser diferente. Si crees que Dios está contigo, si no lo crees, olvídate. Si no lo crees, olvídate. Olvídate. Olvídate. Y te digo algo más. Tú que escuchas hoy esto, quizás has escuchado, llamémosle testimonios, porque así es como les llaman, testimonios, de cómo era su vida antes de conocer al Señor y cómo es su vida hoy. Oh, una diferencia. Una diferencia. Y hoy han aprendido y hemos aprendido a que el Señor está de nuestro lado, no importa el acontecimiento que esté sucediendo en tu vida negativo y que no entiendes y no te puedes explicar por ti mismo. Pero, si estás asido de la mano del Señor, lo vas a entender. Por eso dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2115, dice: Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Ponle atención a eso. Dios puede revelar el porvenir, o sea, el futuro, a sus profetas o a otros santos, a los que Él ha elegido únicamente. Y en la Sagrada Escritura hay muchos profetas, hay muchos santos a quien Dios les reveló ciertos acontecimientos, pero no todo. Inclusive Jesús a los apóstoles no les reveló qué les iba a esperar en el futuro. A algunos se los dijo. Por ejemplo, a Pedro, pero se lo dijo de una manera encriptada, de una manera velada. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Estamos claros. Consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia. Entendamos esto, hermanos. Qué acontecimiento esté sucediendo en tu vida no importa. Lo que importa es que te entregues con confianza en las manos de la providencia. La Virgen María se entregó con confianza. Ay, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Moisés se entregó con confianza, aunque como ser humano duró un momento, pero se entregó con confianza porque sabía que el Señor iba a estar al lado de él. Tú no te imaginas lo que es andar con un pueblo durante 40 años en el desierto. Si apenas has visto aquí multitudes de personas atravesando tu país en números de 2.000 o 3.000 o 5.000, los que conocemos como inmigrantes que están atravesando para irse a buscar el sueño americano, no te lo imaginas tú liderando ese grupo. José, cuando el Señor le habló en sueños, aceptó la voluntad del Señor. Jesús, que se anonadó a sí mismo, aceptó la voluntad del Señor con toda confianza. Igual hicieron los discípulos. Y entonces, tú, te lo digo, y analízalo, tú no tienes que sacar a todo el pueblo de Guatemala hacia Estados Unidos. No lo tienes que hacer. A ti no te está diciendo el Señor, va a venir otra vez Jesús y vas a resultar embarazada. No te lo está diciendo. Aquí no estamos viviendo de momento captura de sacerdotes, de laicos, por anunciar la palabra de Dios. No nos estamos quedando sin líderes, ahí los tenemos de momento, como ha sucedido en Chile, por ejemplo, donde han quemado templos, donde han sacado en procesión un Cristo sin cabeza que tiene un mensaje, pero bastante fuerte. Tú tienes una cruz, llamémosle así, que está justa a tu medida y que estás cargando ya la pérdida de un ser querido, el quedarte quizás sin esposo, en este caso pues viuda como se le conoce, quizás te quedaste sin trabajo hoy, quizás hoy no tienes para comer. Momento, entrégate con confianza a las manos de la providencia y abandona cualquier curiosidad más sana al respecto. Ay, ¿qué me va a pasar mañana? Ay, ¿qué me va a suceder mañana? Ay, ¿qué voy a hacer sin mí? Ay, no, momento. Pero dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Te lo dije hace un momento. Dos cosas que tienen que ir muy tomadas de la mano. Tu fe en el Señor y tu propia previsión. Tu responsabilidad. Si el coronavirus te afecta es porque no tomaste las medidas de seguridad necesarias. Si te accidentas en un automóvil es porque quizás sabías que los frenos no estaban bien, sabías que las llantas estaban lisas y sin embargo te aventuras en la carretera, o porque sabes que no puedes conducir y ir viendo el celular al mismo tiempo, o la mayoría de los accidentes son irresponsabilidades, son imprevisiones. Aparte es un terremoto, aparte pues es una erupción volcánica, aparte pues es un huracán, pero aún así se puede tomar previsiones, aún así. Fíjate que, por ejemplo, en un tiempo el Señor nos pidió, sean como niños. Los puso de ejemplo. Se cuenta de un niño en medio de la tempestad, permanecía en sus juegos. Iban en un barco, por cierto, para aclarar el panorama. Estaban en un barco en alta mar y de repente se viene una gran tempestad de aquellas que no te puedes imaginar, pero que quizás has visto en alguna película. Él estaba jugando tranquilo mientras que los marineros temían por sus vidas. ¿Sabes quién era este niño? Era el hijo del patrón del barco, del capitán, llamémosle así. Y eso te puede recordar acontecimientos como cuando los discípulos le decían al Señor, ¡despiértate que perecemos! Algo así, imagínate. Cuando al desembarcar le preguntaron cómo pudo estar tan tranquilo en medio de aquel mar embravecido, mientras ellos estaban espantados, temerosos, angustiados. Y el niño se les queda viendo y respondió, temer. Pero si el timón estaba en las manos de mi padre. ¿Te das cuenta, hermano y hermana? ¿Por qué temes? ¿Quién tiene el timón? Te pregunto, ¿quién tiene el timón? ¿Quién lo tiene? Dios, que es tu padre. Dios, que te ama. Dios, que te consuela. Dios, que no te va a abandonar. No mires hacia el futuro con desesperanza. No mires hacia el futuro con dolor. No mires hacia el futuro con tristeza. No mires hacia el futuro con angustia. No. Algo más que te puedo decir. Dios todo el tiempo va a enviar ángeles a tu lado. Todo el tiempo. Tenlo por seguro. Todo el tiempo. En una ocasión, pues me sucedió. Me sucedió en una ocasión, Año Nuevo. Y estábamos atravesando por una crisis económica en la empresa para la cual laboro. Cierto, en Navidad pues la disfruté, buena cena, buenos cuatillos, buenos regalos para mis hijos, para mi esposa, y Año Nuevo, nada. Qué angustiante empezar el año sin dinero, sin algo en la mesa, pero ni un tamal, ni un tamal. Y yo le dije a mi esposa, le dije, oh, mira, voy a ir a ver si el cobrador cobró y de esta manera pues que me lo pase dejando. Y lo llamé y me dijo, mire, discúlpeme, pero no tengo ni un centavo, nadie pagó. Entonces dije, voy a visitar a una hermana en la comunidad y le voy a pedir por lo menos 200 quetzales que me preste. Y tomé camino. Llegué a su casa, le expliqué la situación y me dijo, no te preocupes, necesitas más. No, le dije, solo 200, bueno, toma. Dije yo, qué bueno. Cuando regreso a la casa, en la mesa había tamales, había pastel. Y yo me quedé así, le digo yo a mi esposa, ¿y esto? Vino una vecina, vino otra vecina y nos vinieron a dejar esto. Y después vino una llamada de mi cuñada que nos invitaba a cenar en su casa. Es así. ¿Qué les parece? Pero es abandonarse a Dios. Y yo estaba trabajando en la iglesia. Entonces, tú que estás en una comunidad, tú que estás como servidor o servidora, ¿cuál es la duda y cuál es tu angustia? Abandónate a la divina providencia. Porque el Señor sabe tus necesidades. Y te lo voy a poner como un ejemplo más y último. Ya para ir concluyendo. ¿Tú te recuerdas de aquella procesión del pasaje bíblico donde se nos narra de Jesús iba por un camino y se encontraron a la salida de la ciudad a un cortejo fúnebre? Era una mujer que llevaba a enterrar a su único hijo. Ya. Y Jesús se compadeció de ella y se lo resucitó. La divina providencia que actúa en el momento justo. Ella no pidió, ella no se lo pidió. Fue la providencia, fue Jesús el que tomó la acción. Y tú tienes al Padre y Él sabe hasta dónde tú puedes aguantar. Pero ten fe, ten fe, ten fe. Porque el timón está en las manos de Dios. Y hoy la barca en que estás se puede zarandear. Pero ten fe, tranquilo. Pasado, presente, futuro, tiempo de los cuales, pues te lo digo así, en el pasado ya sabes qué sucedió. En el presente sabes qué está sucediendo. En el futuro no lo sabes, no lo sabes. Pero lo que sí sabes es lo que estás viviendo. Eso sí, lo que sí sabes es lo que viviste. Eso también es cierto, pero para el futuro, está la fe en Dios. Para el futuro, está la fe en Dios. Repite conmigo, para el futuro, está la fe en Dios. En Dios. Y aquellos hombres que pusieron su fe en Dios, aquellos hombres, aquellas mujeres que pusieron su fe en Dios, no salieron defraudados. Moisés no salió defraudado, cumplió con su misión. La Virgen María no salió defraudada. ¿Cómo es que le decimos nosotros hoy? Bienaventurada eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Creador. Cumplió su misión. ¿Y dónde está? En el cielo. Y hoy nosotros les rendimos alabanza, la alabamos, la bendecimos por ese papel importante. Y los discípulos también no se sintieron defraudados. Y el premio que tienen es que van a juzgar a todo el mundo, a las 12 tribus. Y Jesús está con ellos. Job, que ya lo había visto todo perdido, sale nuevamente. Y tú sabes el final, tú lo sabes. Y así puedes encontrar muchos ejemplos y los profetas. Y entonces faltas tú. No te importe el presente político, no te importe lo económico, no te importe lo social, pero sí toma previsiones. Pero no te angusties, porque Dios está de tu lado. No importa qué esté sucediendo hoy, te lo digo claro. No importa, Dios está de tu lado. Y para ello, pues yo quiero, honestamente, que mires en el libro, si tienes Biblia a la mano, te ruego que la abras y leas en Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 9, y repite conmigo, no te he mandado que seas valiente y firme, repite conmigo. No te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes. No tengas miedo ni te acobardes. Porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Di, porque Dios estará conmigo donde quiera que vayas. Repítelo, por favor. No te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, créelo, acéptalo, ponlo en tu corazón. No mires hacia el futuro así como, ¿qué te dijera yo? Con angustia, con desesperación, con dolor. No, mira hacia tu futuro como aquel niño. El timón está en las manos de mi padre. Y eso es lo que tú tienes que decir. He aquí la esclava del Señor. He aquí, envíame a mí. He aquí que yo sé que tú eres mi roca. Y entonces, no pierdas la fe, hermano y hermana. A pesar de los momentos que se estén viviendo presentes en tu vida, no lo pierdas. Ahora te invito a que cierres tus ojos y que te quedes por un momento viendo los acontecimientos de tu pasado. ¿Qué te ha sucedido de negativo en tu pasado? Tú sabes qué es lo que te ha sucedido. ¿Qué es lo que te ha angustiado? ¿Qué es lo que te aisló en cierto momento de la sociedad, de la iglesia, de tu familia? Ve hacia el pasado y mira en qué momentos te sentiste triste, porque alguien te abandonó, porque alguien te golpeó, porque alguien te insultó, porque alguien te hizo un daño muy severo. Ve en qué momentos sentiste dolor, te sentiste incomprendido, te sentiste angustiado o angustiada. Ahora trae tu presente, el hoy, y date cuenta de algo. A pesar de esas tormentas, a pesar de esos momentos que viviste que parecía que no los ibas a poder soportar, hoy estás aquí, en un presente, y estás escuchando esta palabra. Estás escuchando por medio de este servidor, que es inútil, el mensaje de Dios para decirte: ese pasado quedó atrás, hoy estás aquí. Pero hoy esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento, la tristeza que experimentas, todo aquello que te acongoja, todo aquello que te aturde, todo aquello que no entiendes a comprender será pasado mañana, porque el futuro es otro. Pero ten confianza en algo. Ten confianza en algo. En la mano del Señor, que te ama, que es tu Padre y que está presente, que te está viendo y que sabe en qué momento te va a ayudar y auxiliar y te va a decir: mira, ese él fue pasado. Señor, yo te pido por todas aquellas hermanas y hermanos que en estos momentos están viviendo momentos de angustia, de desesperación, de dolor, de crisis existencial alguno. Permítele, Señor, que vean tu mano poderosa en este acontecimiento de su vida. Permite, Señor, que ellos se sientan arropados por tu amor infinito, por tu existencia, y que tú vas a mandar a los ángeles necesarios. Que no caigan, Señor, en la depresión. Que no caigan, Señor, en la angustia y en el temor, y que los lleve a cometer acciones contra su propia vida, como muchos que se han alejado de ti y que han terminado lanzándose de un puente, consumiendo drogas, suicidándose en pocas palabras. Tal es la fe necesaria, y que al igual como la Virgen María, al igual que como Moisés, al igual que Job, al igual que los discípulos, al igual que Jesús, supieron aferrarse de tu mano y no soltarse. Te pido por todos ellos, Señor, para que tú les ilumines y les des la esperanza de que el día de mañana va a ser mejor. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén. Que el Señor derrame abundantes bendiciones en cada uno de ustedes.